Las 9 y un minuto, bienvenidos a las 40 principales. Empezamos como siempre una hora antes en Canarias. Yo soy Guillén Caballé y esto que empieza ahora mismo es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales en esta edición de hoy, que es día 9 de agosto de 1998. No voy a hablar demasiado, no sé que me suban las tarifas y esto de los micrófonos vuelva a subir por eso de las llamadas internacionales y tal. Antes de nada tengo que dar, como siempre, la enhorabuena por permanecer en este programa y por estar aquí otra semana más, a tanto a Manuel como a Carlos. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Hablamos por teléfono, pero es que han bajado las tarifas internacionales, entonces no hay problema, ¿sabes? No hay problema para eso. Claro, ningún problema. En fin, ahora descubro cuál es el micrófono de Manuel y digo hola, Manuel. Manuel, hola. Hola. Ah, bien, he acertado. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues nada, aquí. ¿Sí? Disfrutando el verano en Game 40. Me alegro. En fin, en todos nos hemos traído bermudas, evidentemente. Estamos con los pies en una palangana y aquí estamos dispuestos a empezar otra semana más el programa de los videojuegos de los 40 principales. Ahora mismo os cuento el sumario que tenemos hoy. En tarifa reducida, claro. La noticia del día es la subida de las tarifas de llamadas locales, con lo cual afecta evidentemente las tarifas de las llamadas al 055 a Infovía a través de Telefónica. Atención a los precios, que ahora mismo lo digo, 270 pesetas, lo que implica casi un 60% de aumento de horas en horario normal, y reducida se queda a 105,4 en horario reducido a partir de las 10. Esto evidentemente afectará a todos los, ¿cómo diría yo?, a todos los que usan internet, a los, ¿cómo se llama esto?, ahora no sé la palabra. Internautas, esa. Cibernautas y todas esas sorteradas que quedan muy bien cuando tienes que rellenar unas cuantas páginas. Es ese palabra, exacto. En fin, pero aparte de todo eso, tendremos hoy análisis especial de un videojuego que a todos nos ha sorprendido, sobre todo a Carlos, el Colin McRae. ¿Todavía estás jugando a él? Todavía. Me alegro. También han jugado los ping-pong, o sea que te puedes imaginar que el comentario estará contrastado. Aparte tendremos un montón de noticias más. Seguramente si se nos cruza un poquito un cable en la cabeza, que para eso nos falta un milímetro, abriremos líneas telefónicas para que vosotros opinéis. Seguramente incluso hasta tendremos una sorpresa para vosotros, llamar a alguien para desahogaros sobre esta subida de tarifa de Telefónica. Ahora mismo os lo contamos todo aquí en este programa que empieza ahora mismo y que se llama Game 40. Sed todos bienvenidos, tomar asiento y conectaros a través del IRC del canal Game 40 que tenemos en el faro, o llamadnos y mandadnos mensajes a través de los mensajes al ángel de la carta. Empezamos primero con música y luego la tanda de dedicatorias. Esto pertenece a un álbum que se ha editado en España y que se llama Gran Turismo, The Sound of Gran Turismo. Y lo que escuchas es Lost Control de los Ash. Con esto empezamos hoy el calentito Game 40 de hoy. But you wouldn't think. La música enterita que sale en el Gran Turismo, excepto la de la intro. ¿De quién era, Carlos, por cierto? ¿Carlos? Carlos. Dime. ¿Qué, cuál es la música de la intro del Gran Turismo que no aparece en el álbum? Pues se llama Everything Must Go. Everything Must Go. Pues no, no aparece en el álbum, no sé por qué. Perdona, Manuel, que no te he abierto el micro. ¿De qué? Remezcla de los Chemical Brothers de un tema de... ¿Cómo se llama el grupo? Hace bastante tiempo. En fin, esto es Ash, Lost Control. El álbum lo ha editado en nuestro país la compañía BMG. Yo la creo que es BMG, si no me equivoco. Bueno. No, EMI, exactamente. Y es así como suena la banda sonora original de este gran juego, Gran Turismo. Ya está a la venta, por cierto, a todos aquellos que quieran saberlo y que quieran comprarlo. Sí, EMI es. Es EMI, ¿eh? Sí, es EMI. Bueno, pues mientras estamos ahora mismo preparando lo que es el resto del programa, ahora vamos a por las noticias, porque en estos 7 días, aparte de la subida de precios de Timofónica, hay noticias en el mundo de la informática, de los videojuegos. Siempre hay noticias. ¿Ah, sí? Qué bien. Incluso con el agosto. No descansan las noticias. Ah, no. perdona. Antes tengo que hacer unas cosas, antes de empezar con las noticias. Para contactar con nosotros, podéis hacerlo y para enviarnos mensajes a tiempo real de vuestras opiniones, lo que queráis, podéis hacerlo a través del Ángel de la Carta, que es tecleando en vuestro browser, vuestro navegador, aquello de www.cadena40.es. Toma, ponlo dentro de usted. Como es www.cadena40.es/game40, o aparte de todo eso, podéis conectaros al chat si os gusta esto del IRC en el canal de Game 40, que ahora mismo hay un montón de gente. Venga, a ver si puedo saludaros a todos, a ver si es verdad. A ver, está Bibip Bip, está Kaerberg, está Sephiroth, Sephiroth 2, Seth Clone, Turok, Videl, Antonio, Asha, Big Clone, bueno, están todos. Diego, Edge, que no me deje nadie, Nahal. Pablo también está, Quest, Resident, bueno, hay un montón de gente más, hay como 30. Oye, Antonio no será el Antonio, ¿no? Espero que no. En fin, lo que vamos, son las noticias. Manuel. Pues venga, vamos con algunas noticias. Y tú si tienes alguna, Carlos, apúntamelo, ¿eh? Tengo una, solo. Vale, luego la vamos contigo. ¿Será exclusiva mundial? Creo que sí. Vale, por supuesto. Venga, yo también tengo una casi exclusiva mundial, pero es demasiado fuerte. Tenemos que traer al Antonio, que es nuestro asesor tecnológico, para que nos la comente en profundidad. Venga. Pero eso será otro día. Venga, vamos con noticias. Pues vamos a empezar hablando de Microsoft, que bueno, ya sabemos que lanzó... a mediados de julio, finales, el Windows 98 y no habíamos comentado nada. La verdad es que, bueno, ¿qué vamos a decir? Windows 98, que no hayamos dicho ya. Que es más que nada una actualización de Windows 95, mejora algunos errores, añade cosas nuevas. Pero la verdad es que el cambio, si tienes el Windows 95 con el Explorer 4 instalado, apenas se nota la diferencia por ninguna parte. Recomendación, que es lo que pregunta todo el mundo, ¿me lo instalo o no me lo instalo? Pues si Windows 95 se te cuelga poco y estás contento, pues yo no me lo instalaría de momento. Si ves que tienes algunos problemas o alguna tarjetilla o alguna cosa que no te va bien, que le fallan los drivers, pues como Windows 98 tiene todo más actualizado a nivel de tanto de drivers como de hardware que soporta, pues instálatelo y a ver qué pasa. Nosotros, yo la verdad es que y la gente que conozco lo hemos instalado en máquinas bastante diferentes y solo conozco un caso que haya dado problemas, o sea que en general la experiencia ha sido bastante buena. Es mucho más fácil de instalar y de desinstalar en caso de problemas que las primeras versiones de Windows 95. Ah, bueno, y nada, bueno. Más cosas de Microsoft. Por ¿ya? cierto, recomendable instalar un par de veces el escáner. Lo digo por lo de la inauguración. Sí, eso, a tener cuidado, no vaya a pasar lo de Bill Gates, que al enchufar un escáner con Windows, con el ordenador encendido, pues se os puede colgar. O sea que salvar todo lo que hagáis siempre de hacer algún experimento de ese tipo. No sé por qué me lo temía. En fin, vamos a por más cosas, Manuel. Venga. Pues nada, siguiendo con Microsoft, decir que, bueno, también el disco expansión de Age of Empires. Se sabe que el Age of Empires 2 se ha retrasado, que saldrá a mediados del 99, pero va a salir un disco de expansión basado en el Imperio Romano que saldrá pues a finales de este año, un poquito antes de Navidades, con nuevos niveles para todos los fanáticos de Age of Empires. Y quizá lo más interesante de Microsoft es el nuevo joystick, más bien joypad, que va a presentar en octubre, me parece que es el lanzamiento, junto con un juego de motos. Y la verdad es que el joypad es bastante interesante, es una idea bastante nueva, yo no lo había visto nunca. Simplemente un joypad que tú mueves el joypad en el aire, no tienes que tocar ningún botón, ningún pad, tiene, no sé si la palabra es, un giroscopio dentro. Entonces si tú inclinas el mando hacia la derecha, el mando le pasa la información al ordenador de que has girado hacia la derecha. Si lo inclinas hacia adelante, que es lo típico cuando estás jugando, que lo vives un poco siempre con el pad, pues en esta ocasión simplemente con girar el pad hacia los lados, hacia adelante, hacia ti, pues esos impulsos se pasan al ordenador, y la verdad es que con el juego de motos que viene estaba bastante conseguido. Hay que cogerle un poco el truquillo, el ajuste de sensibilidad, pero la verdad es que haciendo caballitos, girando las curvas, la verdad es que era una sensación nueva y bastante interesante. La verdad es que yo creo que es una de las mejores cosas que ha hecho Microsoft, porque yo no destacaría a Microsoft mucho por sus avances tecnológicos. Siempre se ha aprovechado más bien de lo que han hecho los demás, a veces lo ha mejorado, está claro, pero esto sí que es algo nuevo suyo. Igual que el ratón de ruedecita, el que ellos llaman IntelliMouse, que también lo recomiendo, eso sí que lo recomiendo plenamente a todo el mundo. Sí. Yo, a mí nunca me han gustado estos inventos de ratones de 3 botones, 7 botones, y lo de la ruedecita, pues no, todo el mundo me decía que estaba muy bien, y digo, no, paso. Hasta que un día, pues ya lo cogí, y digo, va, voy a ponérmelo porque está nuevo el ratón, pero son voy a pasar de la ruedecita. De Manuel Martín Vivaldi, contadas en la radio, en directo, no, pero es muy interesante. La ruedecita del ratón de Bill Gates. Muy interesante, la ruedecita del ratón IntelliMouse de Microsoft. Pues el caso, que yo no pensaba utilizar la ruedecita, pero a los 2 días estaba utilizando la ruedecita sin habérmelo propuesto apenas. La verdad es que es muy fácil, desde el principio te adaptas a ella y ganas una cantidad de tiempo utilizando cualquier programa en el ordenador, que es una pasada. O sea, que os lo recomiendo a todos, que el próximo ratón que os compréis sea con ruedecita. No tiene que ser el de Microsoft, que es carísimo, pero por la mitad de precio tenéis ratones de Logitech y de otras marcas, que son una verdadera maravilla. Otra pregunta es... Yo también tengo ruedecita, ¿eh? Ya me imagino. Quiero decirlo, que si no, si todo el mundo tiene ruedecita... Y ya no pueden vivir sin ella, ¿verdad? Yo no sé si los demás la usan, pero yo lo estoy usando últimamente. Estoy todavía un poco, digamos que estoy un poco virgen todavía en lo de ruedecitas, pero estoy aficionándome. Yo la verdad es que a las 2 semanas, cada vez que me cambié de ordenador, iba un ratón, digo, ¿dónde está la ruedecita? No está. Me niego a utilizar un ordenador con un ratón sin ruedecita. Bueno, empezamos ya con los traumas, acabaremos vamos mal. Vamos a hacer un reportaje especial sobre la ruedecita. Sobre la ruedecita del ratón. Basta, que tenemos 14 minutos ya de programa, hemos conseguido decir tonterías. ¿Cuándo sale el pad de ese que pues tiene? Sale en noviembre, viene en un pack, viene el pad más un juego de motos, y me parece que el precio era caro, era unas 13.000 pesetas más o menos, vale. Pero bueno, es bastante interesante. De acuerdo. En fin, vamos a por el tema. Carlos, tu turno de tu noticia espectacular. Antes de noticia espectacular, quería decir yo que además Bill Gates ha tenido un problema esta semana en Estados Unidos, no sé si Manuel ha leído algo de esto, que están llevando a juicio por, digamos, por Windows 95 y los exploradores de Internet y todo esto. ¿Por el 95 ahora? Sí, sí, o sea, por el 95, por el explorador, por regalarlo, por meterlo en el 98, etcétera. Y una de las sentencias, aparentemente, que parece que va a ser bastante firme, es que va a tener que entregar el código fuente Windows 98 a la justicia. Cosa que también, son muy reticentes en Microsoft de entregarlos, ya que ellos lo consideran como un secreto, como el secreto de cierta máquina, cierta fábrica, cierta marca de refrescos de cola, etcétera, y lo consideran, digamos que es el secreto de Microsoft. Aún así, lo que la gente cree es que la justicia encontrará ahí no solo eso, sino encontrará, digamos, que en el código de Windows pues hay cosas un poco ilegales, como que se favorece a los productores de Microsoft, se le niega el acceso a veces a los productores de Netscape, etcétera. Sí, la verdad es que eso ha sido bastante fuerte, porque bueno, el juicio grande empieza en septiembre, pero esta nueva sentencia que ha salido entre al código fuente, la verdad es que siempre se ha hablado que Microsoft tenía información privilegiada sobre funciones de Windows, que aprovechaba pues para sus típicos programas, para Word, para Excel, información que no daba a la competencia, y entonces partía con una clara ventaja. Pero vamos, esto de dar el código fuente, la verdad es que me parece muy bestia, realmente. Nunca en informática nadie ha dado el código fuente de lo que ha hecho, salvo casos muy especiales, y no lo veo yo muy bien, a pesar de que yo no soy nunca partidario de Microsoft, o casi nunca, pero que den el código fuente me parece muy fuerte. Bueno, pues vamos al grano. Carlos, dime, ¿te queda algo más? ¿La noticia? Sí, la exclusión mundial es que la música de la intro de Gran Turismo es de Manic Street Preachers. Oh, lo hemos dicho, se llama Everything Must Go, o sea que todo que se pone en las tiendas cuando se cierra la tienda. Es una remezcla de los Chemical Brothers. Sí, es una remezcla de Chemical Brothers, la canción original de Manic Street Preachers. Everything Must Go, y está en el disco Everything Must Go, también se llama. Vale, de acuerdo. Pero está en el disco ese que también, pues, parece mentira, ¿no? Ajá. Pues sí, la verdad es que es rarísimo. Yo creo que vienen bastantes canciones que no, que juego, realmente no están en el juego, como alguna versión de David Bowie, algún tema y eso, pero que no venga la canción principal o la inicial de Gran Turismo, será el típico problema de derechos que pasa siempre con estos discos. Pues sí. Pues nada, ya que hemos hablado de música, pues hablar también un poco de cine, o más bien de las secuencias de vídeo del Command Conquer 2, Tiberian Sun, que todos esperamos para finales de noviembre ansiosamente. Pues han contratado para las secuencias de vídeo entre fases, para las explicaciones de las misiones, a Michael Biehn, que bueno, es un actor bastante conocido de Aliens, de el protagonista de Terminator. Y bueno, la verdad es que han cogido un buen elenco, aparte de este gran actor, la gente de Westwood. Y un detalle más a tener en cuenta para lo que promete ser un juego que va a aportar bastantes cosas originales al género de la estrategia en tiempo real, aunque bueno, todos dicen lo mismo y luego cuando juegas las novedades son más bien pocas. Las 9:18, Manuel, nos dejamos algo para la segunda parte del programa, por si tenemos algún hueco. Sí, yo tengo siempre noticias. Seguramente. Carlos también tendrá algún que otro comentario. De hecho, dentro de 6 minutos exactamente, hará el suyo propio sobre el Colin McRae. De momento vamos a soltar a los pinipón, que es lo que deberíamos hacer con Telefónica. Por cierto, esto me ha dado una idea, exactamente, que voy a comentar a un par de Bilbao, unos pinipón que tengo por ahí sueltos, por cierto, que me gustaría que llamaran a alguien esta semana para ponerlo la próxima semana en Game 40. Antes, recomendaros una patch, la tercera patch de Game 40, que es la siguiente dirección. Atención, es http://members.xoom.com/game40. Esa es otra página más de Game 40, con un montón de páginas e información. Están saliendo como churros, vamos. Ya sabéis que además está por ahí la de que tenemos por ahí en, ¿cómo se llama? En Geocities. En Geocities / Times Square / Stadium / 2225. ¿Seguro que es ese número? Sí, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Impresionante. Increíble. Bueno, y pues, todas están mucho más actualizadas que la nuestra, os lo podemos asegurar. Eso seguro. Bueno, pues vamos con los pinipón que están aquí cerquita a punto de analizar el Colin McRae. Vamos a por él. Tío, me han dicho que el Sega Rally 2 es la hostia. O sea, tiene no sé cuántos mil millones de trillones de polígonos que se mueven al segundo. Es verdad, me han dicho que la placa tiene 12 millones de megahercios y que mueve no sé cuántos mil polígonos y que no pixela y que tiene... Y que es la hostia. Mira, es que no es una placa, es que han metido ahí un placón. Y encima van a sacar la Dreamcast dentro de poco, para el 99. Para la PlayStation. Vamos a pegar unas patadas a la PlayStation. Ahora, para la parada. No recoja las piezas, ya bajo yo, Dios mío. Tranquila, en el hospital le regalan un niño nuevo. Vamos a echar una partidilla de Rally Pay haciendo boca para la brinca. Este niño estaba ahorrando durante 4 meses 200 pelas y ya las tengo aquí para que juguemos. Eso es de la fianza que tenías que haber pagado para mí, ¿no? Pues claro, 200 pelas, qué robo, tío. Pero vamos a disfrutar como enanos. Venga, va. Ya estamos aquí. Chapea, echa monedas, Vale. Push, Select, Star. Mira, el Subaru. Eso de Push parece un grano, chaval. Están todos, el Subaru, el Escort, qué guapo. Espera, selecciona uno. Ahora nivel medio, ¿eh? A ver, ¿dónde? Venga, va, la montaña. Mira, qué mueble, qué pedazo mueble, ¿eh? Dios, se están poniendo los pelos en fila india del brazo, ¿eh? ¿Qué tal si te agarra el asiento? Muy bien, vete a la mierda. A ver. Ahí viene, mira. Ahí viene un salto. Medio, pon. Oye, pon. Mío, ¿qué es esto? ¿Has visto el salto? Dios mío, estaba volando el coche. Mío, ¿esto es Wipeout? El Wipeout no sé, pero Superman 5 seguro. Mío, ¿pero has visto cómo se mueve el coche? Dios mío, horrible. Dios mío, ¿y has visto la cola que hay de imbéciles para montar en esta mierda? ¡Gilipollas! Dios mío, vámonos de aquí. Vámonos, que qué mala, ¿eh? Dios mío, la PlayStation. ¡Vámonos a casa! ¡Mi PlayStation! ¡No! ¡Cállate con ella! ¡Es la tuya! Pues sí, señoras y señores, muchas veces no importa. ¿Qué le importa? ¡No importa nada! ¡Dios mío! le importa ese garrale? Bien, volvemos a decir que una vez más son los programadores los que consiguen sacar el máximo de expresividad a un juego, el máximo de rendimiento, le consiguen sacar absolutamente todo. Eso quería decir yo, porque es que estoy sin palabras y tengo una congoja brutal, porque he gastado 200 peras en la peor máquina del mundo. Vale, la Dreamcast va a ser el copón de la baraja subido en una bicicleta. Pero hoy hemos visto el Sega Rally 2, señoras y señores. Cuando pensábamos que nada podía superar ese maravilloso juegazo que es el Gran Turismo, que más que nada se han dedicado a hacer unas repeticiones impresionantes, ha llegado el momento imprescindible para que cualquier persona que quiera sentir la velocidad en el máximo de expresión disfrute con el Colin Barrera. Señoras y señores, el rey ha muerto. ¡Viva el rey! Y el rey ahora mismo, el rey es Colin Murray. Sí, señor. Rally Champions in the Codemasters. Vamos a darles un aplauso a Codemasters. Y vamos a decir que sigan haciendo estas maravillas de juegos porque esto es impresionante. De primeras, vamos a hacer las cosas buenas y las cosas malas. Es verdad, buena costumbre. Sí, señor. El coche no vuela. Es verdad. De primeras, coche no vuela. De primera, cosa buena. Que está hecho en una PlayStation a 30 MHz. Que no tiene 250 MHz ni anti-aliasing ni anti-sumadre en pelota. Segunda cosa buena. Que no hace falta montarte en un sillón que te mueva así para adelante y para atrás. Un sillón donde se han sentado un mogollón de culos gordos tirando pedos fétidos y ha salido un gas verde. ¿Para qué? Para jugar a un ponzoñoso juego que tienes en casa algo mucho mejor. Que puedes estar en casa jugando con tus amigotes o tú solo. Bueno, no lleves a casa a tus amigotes porque son una panda gorrones y de cerdos. Es verdad, encima siempre están igual. No tienes nada para comer ni para beber. Ibas a vuestra casa. En fin, vamos a controlar el nervio porque tenemos que centrarnos. De primera. Tienes que... Es una especie de como sacarte el carnet, pero tienes que hacer unas prácticas porque si no, no vas a dar ni golpe en el juego. Si cualquier persona se acerca a este juego, hombre, sin tener un mínimo de idea, pues mejor sería que se pasaría por una escuela que trae todo escuelita con conos que te va a explicar todo en vídeos. Muy bien. Hemos dicho conos, sin rabito en la N. Es verdad, que nadie se vuelva loco. De todas maneras, en realidad es un juego de rally, real. Hasta el punto que todo el mundo se sorprende porque dice, es que corre solo. Pero es que corre solo. Pero es que encima tampoco es que corra solo, porque tienes el minutaje del resto de enemigos que tienes por ahí corriendo desde el pie. ¡Me pasa nervioso! Dios mío, el minutaje de los enemigos. El minutaje. Tú vas conduciendo y tienes que estar un poco a todo. Y por experiencia te decimos que ni un segundo para rascarte un ojo. Ni esa mosca que te está chupando la niña y te está arañando ya casi la retina con sus larvas, no te la puedes quitar. Ni esa mosca que viene rastreándose sus dedos y se te pone en toda la punta la porra y no puedes surcarte la nariz. Con sus ocho ojos, en fin. Más cosas buenas. Compatibilidad total con DualShock. Sí, señor. Y además vibra. Por cierto, mi prima la gorda que no sabes dónde tiene el DualShock. ¿Dónde? En fin, corremos un estúpido velo y digamos ahora las cosas malas que tiene el coli. ¡Nada! Nada, salvo las repeticiones, que el coche no está muy asentado. Es verdad que las repeticiones no son el nivel técnico de Gran Turismo, evidentemente. Sí, una de las cosas malas que tienes es que cuando juegas en castellano al tío que le han puesto a él... Es un poco soso, a comparación de jugar en inglés que ves las cantadas del propio Colin. Mira, vamos a poner un poco del trocito en inglés. Y cómo suena, cómo suena el motor, ¿eh? El motor es real. Y ahora vamos a poner un trocito de castellano para que veáis que no es lo mismo. Porque el copiloto es, sobre todo, no es para hacer bonito, es esencial. Sobre todo en las etapas nocturnas, en las que solo vemos lo que abarca nuestros focos. Y bueno, cuando te dice el tío derecha 1, cuidado escuadra a la izquierda, antes de que te acabe de decir, ya te estás imaginando, esta la doy en tercera. ¡Hala, volquetón! Y vamos a hablar de los choques. ¿Qué? De los choques, el coche se arruga, se rompen los focos. Notas que si de repente la chapa de atrás ha pegado con la rueda, va arrastrando la rueda, el coche se te va. Evidentemente, y no hablemos ya de cómo va el coche cruzado todo el rato. Que lo mejor que podéis hacer es compraros el Colin Murray, si os gustan lo que son las carreras, si os gustan los rallies, vais a ir vosotros solos, vais a hacer tramos. No hablemos ya de las 5 cámaras jugables incluidas. La que tienes por dentro con el volante cuando cambia las manos y cuando tiras de freno de mano, cómo se para la mano, o sea, del volante y tira de freno de mano. Y súper real, no es como toca, que era una chapucilla, no, ahora está perfecta y tienes que jugar a este juego. Dios no mío. Sabemos cuándo va a llegar el límite de la PlayStation a la hora de hacer pedazo juegos como este. Pero una pregunta queda en el aire fétido de los Filipón. ¿Por qué los programadores de Sega, después de las cagadas que han hecho, se empeñan en arreglar su cagada con una cagada pero aún más gorda? Sí, señor, y además es que a todo le ponen dos. Es verdad. Dos. Es verdad. Dos. Que no solo de gráficos ni del hombre. Hablando de mujeres, a ver cuándo entra en el canal de Game 40 más mujeres. Y otra cosa. Tenemos copyright sobre nuestros nombres, ¿eh? Sí, señor. Y yo quiero que veamos que se llama Pino, que se llama Pone, vamos a nuquear. Dios mío, que tenemos OP. Ahora venga, Pon, vamos a llamar a... Dame el teléfono y vamos a llamar a Carlos Sainz para que se venga a echar un rally con nosotros. Vale, toma. Que ahí tiene, más. Ahí tienen, marca. Dame. A ver, hola, sí. Nueva Zelanda. Carlos, oye, somos los Pinipón. ¿Hace echar unas partiditas al Colin? Bueno, cuando quieras. Vale, Carlos, pues te esperamos, pero cuidado, conduce con cuidado, ¿eh? Y Carlos, cuidado con esa oveja. con B. ¡Hostia, oveja! ¡Hostia, oveja! ¡Hostia, oveja! Rasante, que izquierda rápida, menos, menos. Sea, le doy a limpia. Sí. Derecha 4, para izquierda 3, fondo. Para derecha 4, llegamos recto final, fondo. Para izquierda cuarta, para que le espiamos. Parece que las vacaciones les han venido muy bien a los pibes. Han estado hasta graciosos. Es que me ha dado la pica de risa con si no hace. Carlos tiene que comentar el juego, yo me escucho. Dale, dale. Carlos. Dime. Bueno, pues... Como han comentado los chicos de Ping-Pong. Sí, por un día hay que estar de acuerdo con ellos en casi todo. Sí, el juego es un juego de rally, con lo que... Aunque no parezca evidente, en los juegos de rally los coches van solos, ya que en los rallies se compite por separados, o sea, cada coche va por un lado y se toman los tiempos, o sea que en ese sentido no hay coches enemigos. El juego tiene una opción para jugar en dos jugadores con pantalla dividida, en la que sí se puede jugar con dos jugadores y sí se comparte la... digamos, se comparte la carrera y los que se pueden chocar entre sí mismos, etcétera. Pues tampoco es que sea, digamos, para tirar cohetes en ese sentido. El juego está muy, muy, muy bien a nivel de juego de coches. Probablemente, y en mi opinión, es el mejor juego de coches que hay en PlayStation, tanto gráficamente, ya que todos los distintos tramos, los distintos países donde se compite están fenomenalmente hechos, desde la nieve hasta los bosques, el desierto, etcétera. Muy, muy bien hecho. Y hombre, yo creo que las comparaciones son odiosas, pero comparando con Gran Turismo, cosas que tiene mejor Gran Turismo es que tiene, pues los coches en mi opinión son mucho más atractivos, pero los coches además se deforman, sufren, digamos, averías y además pues como el coche, si das un golpe pues en una esquina del coche, pues se rompe la luz esa, la luz ya no funciona, etcétera. Como decían los ping-pong, también incluso se deforma la chapa del coche, etcétera. Los coches también tienes, digamos, dos tipos de terrenos que compites, tienes pues incluso en el mismo tramo puedes encontrarte porque tienes tierra, tienes asfalto, tienes nieve, tienes asfalto otra vez, etcétera, lo que hace mucho, mucho más interesante. Y pues no sé qué más que comentar, realmente en ese sentido, yo creo mejor juego de coches que hay para PlayStation, punto, mejor juego de coches que hay hoy en día, en cualquier plataforma, incluido máquina, me parece el mejor juego que se carga allí, como decíamos Ping Pong, hoy por hoy me parece que es el mejor juego de coches que hay. Y habrá que esperar al Toca 2 ahora, que también tiene una pinta muy buena. Bueno, ¿qué nota le das, colega? Todavía no, quiero ir a Manuel yo, así me desconvence. Bueno. Venga, Manuel, pues nada, 30 segundos. Porque... 30 segundos. Bueno. Yo creo que lo mejor del Colin, sin duda, es que han hecho una simulación realista a la gente de Codemaster. Se han atrevido a hacerlo con todo lo que eso conlleva, y es que realmente haya solo un coche en carretera, como son realmente los rallies. Hasta ahora nadie se había atrevido con ello. Y es que a veces luchar contra el tiempo puede ser más divertido, y en este caso se demuestra que luchar contra rivales que en muchos casos conducen bastante mal o en otros juegos lo hacen bastante bien. Pero vamos, que no siempre tienes que luchar contra un coche, luchar contra el reloj es divertido. Pegas. Yo, bueno, realmente no se le pueden poner muchas pegas. Quizá que habiendo un solo coche y no teniéndose que ocupar de dibujar ni las rutinas de inteligencia artificial de otros coches, técnicamente podría haber sido un poco mejor. O sea, hay bastante pixelación y pop-up, o sea, gráficos que aparecen en el fondo de golpe, que aparecen y desaparecen. Pero hay escenario, Manuel, hay escenario para aburrir, que es otra cosa que no he comentado yo. Sí, a veces, o sea, vas conduciendo y no sabes la carretera, ves que hay un monte alrededor y que te puedes ir al monte si quieres con el coche, que, o sea, que hay escenario. Sí, eso sí, hay escenario alrededor, eso está bastante bien, el típico coche que si te sales de la carretera un milímetro ya chocas. Y bueno, y la verdad es que los escenarios son muy variados. O sea, realmente han hecho un juego de rallies, y los rallies, pues está visto que haciéndolos bien son mucho más divertidos que las típicas chapuzas que se han hecho hasta el momento. Bueno, chapuzas también tenían su diversión, pero que felicidades a Codemaster, y que bueno, para mí no es el mejor juego de coches, es divertido, pero yo creo que Gran Turismo tiene más cosas originales, tanto a nivel de juego como técnicamente, y que aportó un poquito más a la PlayStation que este Colin McRae, que quizá a lo mejor es su originalidad. O sea que mi nota, yo le voy a dar un 8, pero está claro que es el segundo mejor coche, juego de coches para PlayStation, a mi gusto. Y el segundo mejor también, como tú dices, en todas las plataformas, aunque en tu caso es un poco más arriba. Notas, pero ya, 9, y porque no le puedo dar 9.5, porque creo que no se puede dar medios a King y 40, me dijeron la semana pasada, vale. Le daba 9.75. Mejor juego de coches y punto. Yo no juego más al Gran Turismo, juego solamente al Colin McRae. Yo un 8, porque... Tiene 12 coches además, que lo hemos comentado, y los 12 de esos coches, bueno, 4 coches de esos ya es mejor que los 200 y pico que tiene el otro, el Gran Turismo. Yo la verdad le di un 9 a Gran Turismo y como este me parece un poco peor, un 8. Pero un gran juego, recomendado para los fanáticos. Todos de acuerdo, nosotros hacemos una pequeña pausa como siempre de un minuto y volvemos enseguida aquí mismo en Game 40. No os lo perdáis. Game 40. Descansemos un poco, nos escuchamos un poquito la banda sonora original de Godzilla. Ahí está Puff Daddy con el que fuera guitarrista de Zeppelin, ya lo he dicho. Jimmy Page, esto es Come With Me. Sí que es una guitarra Jimmy Page, el que fuera guitarrista de los Led Zeppelin junto a Puff Daddy. Come with me. Banda sonora original de la película Godzilla, que por cierto se estrena dentro de poquito. Hablando de películas, qué peliculón. Expediente Pepis, qué bueno. Carlos, ¿te cuento el final? No, gracias. Sí. Y a mí tampoco, por favor. Va, os lo cuento. A ver, los del IRC, sí, os lo cuento, no, al final, es buenísimo, de verdad, ¿no queréis saberlo? Hala, yo quería cambiar una cosa, quería decir una cosa. Dime, dime. Puedo hacer una dedicatoria, no, sí. En serio, que quería decir que... Se me olvidó decir que el Colin Murray además tiene un mod, tiene como, igual que el Gran Turismo tiene para configurar el coche y cambiar cositas y eso. ¿Estás obsesionado? De la misma forma que el Gran Turismo es un rollo para hacerlo, cambiar cositas y no te enteras de nada, aquí es mucho más sencillo y mucho más fácil y está mucho mejor explicado. Yo en el Gran Turismo no cambio nunca nada porque me parece incomprensible y aquí vas el día cambiando cosas y ajustando que si la estabilidad de esto, que si la aceleración, etcétera. No, y hay que reconocer que influye mucho luego en el resultado de la carrera según sea el terreno. Eso está muy bien hecho, es fácil de manejar y como no suele suceder habitualmente, en este caso sí vale para algo y se nota mucho el tipo de ruedas y de ajustes que hayas hecho según el terreno por donde vaya a transcurrir el tramo. Además que han ido a hacerlo sencillo y normal, ¿sabes? Y no poner allí que si le metemos un turbocargador, no sé qué, que la gente no sabe ni para qué vale. Ni para qué vale, y aunque lo pongas o no lo pongas, apenas se nota la diferencia en el coche. Dice aquí que Pin, por cierto, que lo tengo en el canal de IRC, dice, sí, pero tiene un fallo, las suspensiones no se corresponden, en realidad las duras son para asfalto. Aquí son para asfalto las duras, ¿no? Sí, en realidad sí, las duras son para asfalto, aquí lo, pone, lo pondrá en la versión español, o sea, cuando se pone en español, por aquí en inglés. Pin, garijo, que no te enteras, chaval. Y nada, quería cambiar con otro, voy a dar un 10 ahora. Ah, vale. Que estaba jugando en el intermedio. Sí. Estaba jugando y le voy a dar un 10. Así que, 10. Vale. 10 para Gran Turismo. Es el primer 10 que doy, creo, en mi vida. Sí, porque al Mario no le diste un 10, ¿no? Al Mario le doy un 3, que es más malo que vamos. Bueno, pues señores, nosotros hacemos una pequeña pausa ahora mismo para las llamaditas al contestador automático, que por cierto, aquellos que estén un poquito perdidos, sigue funcionando, aunque sea agosto, 915223128, 915223128. Vamos a por ellas, a ver qué dice. Hola, me llamo Gonzalo y soy de Madrid. Os llamo por dar un gran fatality a PlayStation, porque me he comprado el CD que se llama PlayStation de álbum y me encuentro con canciones, entre otras, como la de Nada Internacional o la banda sonora de Titanic, que no tienen nada que ver con el PlayStation. Hasta luego. ¿Una nueva consola? ¿Que se llama Dreamcast? 128 bits, pero acabará con los 32 y 64 bits, pero es el final de una etapa, es el final de una etapa de videojuegos, es... ¿Pero no era de Sega? ¡Ah! ¡Sega! Esa compañía pestosa y traidora que dejó en la estacada la Saturn. Bueno, entonces no hay por qué preocuparse. Hola, lo siento, pero no puedo decir mi nombre. Soy un pirata y solo quiero decirle una cosa a todos los oyentes de ese pedazo de programa. De que si están pensando en pasarse esto de la piratería, que antes se lo piensen dos veces y que no se tiren a lo loco, porque después aprovecha mucho más un juego ahorrando dos meses para comprártelo que en su tiempo comprándote tres o cuatro. Y encima después se te estropea la consola y tienes que arreglarla. A veces es imposible arreglarlo. O sea que antes de despedirme quiero decirle de que antes de empezar esa piratería que se lo tomen con calma y de que piensen de que si cuesta mucho los juegos, de que si piensan en la piratería, costarán aún más. Bueno, me despido. Un saludo. Adiós. Hola, soy José y llamaba para mandar un fatality impresionante al decrépito de Carlos Ulloa. Impresionante que es que lo ponen como el mejor juego de coches en recreativa y de todos los sistemas de toda la historia, y que dicen que como lo traspasen tal cual a las Dreamcast que va a ser la bomba. Lo vea porque es impresionante, que tienen muy mal gusto para decir las cosas que tienen. Es un farsante. Vale, gracias. ¿Tú eres más? Llama al contestador automático de Ben 40 915223128. Date prisa. En fin, no sé qué es peor, el imitador de Adolfo o que te llamen inepto de alguna parte, Carlos. Pues quería decir que Sega Rally 2 me parece una basura, una auténtica basura comparado con el Colin Murray. Bueno, pues se ratifica. Por cierto, tengo que hacer aquí una mención de un coleguilla que tiene un programa de radio en Onda Maracena, en Granada, y que se llama Insert Coin, y que es los sábados por la mañana y que es de videojuegos y que muchas veces dicen que escuchemos también en 40. Pues nada, adelante, el chaval... ¿Dónde estás? Tojar. Pues es para él. Vale, Insert Coin. Insert Coin. Game Over, Insert Coin. Bueno, la continuación. A la gente de Meristation, a la gente de Vandal, a la gente de Manic Games. que son la, yo creo las tres mejores revistas que hay por hoy en internet en castellano sobre videojuegos. Y en Stratos, que para la gente que esté desarrollando pues también es bastante interesante. Sobre todo las noticias de Stratos están muy bien, muy seleccionadas, y de vez en cuando hablan hasta de gente que aparece en este programa y consiguen entrevistas muy buenas en exclusiva. En exclusiva, Carlos, entrevistas que no consiguen en ningún programa de radio de los que conozco yo. ¿Como a quién? Como a Dave Perry, como a... Nosotros a las conseguimos, hasta que luego no las ponemos, que, sí, que es peor. Sí. Y Jen graba encima conciertos de la Spice Girls o cosas, o Backstreet Boys. Sí. Oye, pero vamos, yo quería decir un par de cosas con el contestador antes de que nos fuéramos, que vamos. Ah, no, que sobre el Sega Rally cada uno tiene su opinión, pero me parece un poco lamentable que el chaval ese, sin haberlo visto, se meta con Carlos porque en Hobby Consolas dicen que es muy bueno. Sí, sí, vale, y sí, que lo vea yo en Hobby Consolas. Pues pero qué dices, yo lo he jugado ya, o sea, que, exactamente, pues valdrá, no me gusta. La opinión de Carlos, que lo ha jugado, pues vale lo mismo que la de la gente de Hobby Consolas, que también lo habrá jugado. O sea, que lo mejor que puede hacer es que lo juegue él y tenga su propia opinión, en vez de meterse por unos porque digan que es muy bueno o por otros porque es muy malo. Y luego el chaval que dice que el disco de PlayStation es bastante lamentable, pues tiene razón, pero un fatality porque esté la canción de Dan Internacional, pues, pero si lo pone en la portada, o sea, si te compras el disco, mira qué música pone, lo ponen en grande, Dan Internacional. O sea, que está claro que si ves PlayStation esperas otro tipo de música, pero compruébalo antes. Bueno, vamos a por noticias, que tengo aquí el disco de Street Fighter 2 preparado, no sé por qué exactamente. A ver, pues venga, lanzamientos de algunos atrasados que llevamos de los últimos meses para PlayStation: el de Azor Alive, Colin McRae, magnífico juego de lucha, Colin McRae. Luego también está Street Fighter Collection, que es para PlayStation y también para Saturn, uno de los pocos juegos que van saliendo para Saturn, ya va a ser este de los últimos, y bueno, es una colección que recopila el Super Street Fighter 2, el Super Street Fighter 2 Turbo y Street Fighter Alpha 2 Dash, o sea, tres juegos, pero todos iguales, ¿eh? Algunos antiguos, cambian los gráficos, nuevos luchadores, pero bueno, que son los Street Fighter de toda la vida, nueva recopilación, dos CDs, que bueno, para los que quieran tener un clásico como ese Street Fighter, que tiene toda su panda de seguidores y fanáticos, pues es una buena recopilación, sobre todo en Saturn, que no hay muchos juegos, y para esto del ardor de la Saturn siempre ha sido una pequeña maravilla infrautilizada. Y luego para PC pues tenemos el Warbreed, un juego más de estrategia en tiempo real, un simulador de vuelo, el F-15 de James, y Gadget, que es una aventura de estas extrañas de un escritor japonés que ha hecho la gente de crío, y bueno, parece casi Armageddon. Ha sido también el Sentinel Return. Sentinel Return. Sí. Sí, pues aquí en España no sé si ha salido, ¿eh? Sí, desde el resto de Europa ha salido el viernes, no porque viera, pero creo que era en julio. Con la larga que la gente de Europa. Y este proyecto es para poner la magnífica música de John Carpenter. Sí. Exclusiva de Sentinel. Y mientras, la música, nuestra música, la versión de guitarra de Street Fighter, que nos ha maravillado durante años y seguimos poniendo, aunque solo sea la mitad. La música del Street Fighter 2 que tan románticamente ha presentado el señor Manuel Martín Vivaldi con aquella, vamos, animosidad que le caracteriza. Cambiamos de aires. Vamos a ver. Bueno, que nos quedan 12 minutos. Quizás el primer programa que nos sobrará tiempo. Anda, que no hemos hablado todavía de lo que va a ser la noticia del programa, o sea que... Lo de Telefónica. Hombre. No hay duda. Bueno, pues repito otra vez las tarifas. Pues las han subido tanto que antes valía como ciento... ¿Cuánto te ha dicho antes, Manuel? 109 pesetas la hora antes, poco más o menos. Y ahora, en hora punta, como dicen ellos, por cierto que no hay horario reducido, hay punta y nocturno, y ya está. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, según nos han informado en el 004, 270 pesetas la hora. Con IVA, supongo, ya. No sé si se ha hecho los cálculos con la calculadora la mujer. Ha estado media hora para decirme lo que varía una hora. Y a partir de las 10 de la noche, 105 pesetas la hora. Los sábados a partir de las 2 de la tarde el mismo precio y hasta acabar el domingo. Con lo cual, el sábado, si estás por la mañana, no te conectes porque vale lo mismo. 270 pesetas la hora. Dios nos pide confesado y que pronto venga Redevisión porque si no nos van a dejar secos. Pues nada, a usar internet por la noche, 20 duritos la hora. Y no usar mucho IRC. Sí, bueno, de todas formas, estoy hablando aquí con los Pinipón. Que la semana que viene pues tendremos una llamada de esas eróticas a eso, a la información de Telefónica, que seguramente os va a gustar. En fin, ¿qué opina la gente? No sé qué es lo que opináis exactamente la gente. Eso sí, necesito que me lo enviéis a través de los mensajes en tiempo real. A través del ángel de la carta, ¿qué es lo que opináis exactamente? ¿Sabes cómo, no? Supongo que sí, los que ya están conectados a internet pues lo sabrán. Lógicamente es simplemente conectándote al web de Game 40, que es www.cadena40.es/game40, en el ángel de la carta que está al final de la paginita. Envías tu mensaje y rápidamente pues nosotros lo leemos ahora mismo por antena. ¿Qué es lo que opináis sobre las subidas de Telefónica? Espero que haya algún zumbao que le guste, porque si no, la verdad es que esto no tendrá gracia. Hombre, que te suban los precios a nadie le gusta. En general la gente está bastante indignada por la subida, porque igual que mientras toda la gente está reclamando una tarifa plana, por lo menos los usuarios más asiduos así la reclaman, pues Telefónica no solo da la tarifa plana, no solo no la da, que sube los precios. Entonces pues las cosas cada vez están peor para estar conectado a internet, porque el mes que se te va un poquito a la mano se nota mucho en la factura telefónica. Bueno, pues a mí me parece que se debería dar una atención especial a la gente por internet, ya que quieras o no, pues internet, aunque se pueda por cosas malas y por cosas buenas, también la gente que lo usa es, digamos, por motivos culturales. Sí, es un uso bastante diferente a lo que puede ser una llamada telefónica. Igual que han bajado las llamadas telefónicas menores a un cierto tiempo, pues también las de internet o deberían bajar, yo creo. Sí, yo creo que lo de Infobia se debería, digamos, separar un poco el precio de Infobia a de las llamadas que hacen, por eso, las niñas tontas a las niñas de eso. Sí. Deberían identificarse especialmente estas llamadas con un aparato especial que las incrementara en su precio. Llamadas tontas, ¿no? Y las metiera electrocución por el teléfono. En fin, lo que sí hay es, según han dicho por el IRC, una especie de huelga de colgar los teléfonos, o sea, descolgar los teléfonos a partir del día 22, que cae en sábado de este mes de agosto, y también el día 3 de agosto. La verdad es que estas cosas no creo que sirvan para demasiado. Dice, Telefónica, hoy ha bajado un 0,00 por 3 la recaudación. Da igual, volvemos a subir la factura, las tarifas dentro de un mes y nos recuperamos. Y ya está. En fin, lo que está claro es que es un monopolio que debería haber desaparecido en España hace demasiado tiempo. La verdad es que lo que pasa es que da muchos beneficios las acciones en este país. Sí, y es muy difícil acabar con un monopolio así. Ten en cuenta que instalar una red como la que tiene ahora Telefónica, pues es imposible. Así está el caso que Retevisión y toda la gente que llega va a acabar utilizando las redes de Telefónica y pagando a Telefónica por ello. O sea, sí, es una cosa que durante tantos años ha estado sola y ahora tiene una ventaja que desgraciadamente va a ser muy difícil que llegue alguien y pueda hacer una competencia seria. Pero bueno, habrá que esperar. Quizá nosotros no lo veamos. También pero... estaba Airtel sin nada y mira dónde está, ¿sabes? Ya, pero la telefonía móvil es distinto. Sí, es distinto. Ten en cuenta que tienen... Empezó la digital, empezaron más o menos casi a la vez y no parte con tanta ventaja porque cada una puede utilizar sus propias centralitas. Ya sabía yo que habría algún zumbao. Dice Resident, yo estoy a favor de la tarifa nueva telefónica, ya que soy el causante, jejeje, viva Telefónica, viva el Infocamino de Cabras. Infobirria, ¿no? Infobirria. En fin. Oye, por cierto, no hemos hablado del tema original, y es que Bill Gates, si os acordáis, cuando vino y estuvo aquí en la rueda de prensa y tal, hace tanto tiempo ya, no lo echamos de menos algunos, se alió con Infobirria, que decía que era el futuro, lo que debería pasar en todos los lugares. Muy bien, Bill Gates, como siempre, bien, telefónica, a cambio telefónica, con cada CD de Infobirria, que casi, evidentemente era obligatorio usar, regalaba el bonito Explorer de Microsoft. Que también se tenía que meter a juicio. En fin, eran casi dos monopolios juntos, unidos de la mano. Porque vamos, Microsoft, la verdad es que bueno, se lo ha currado un poquito más que Telefónica, pero al final ha acabado siendo lo mismo, un pequeño monopolio y un imperio con el que ya es muy difícil competir. Y no te va a dejar, igual que Telefónica tampoco va a dejar a nadie que quiera competir. Bueno, pedirnos a ti que nos centremos, que nos estamos descentrando un poquito y nos pueden pegar un multazo de mil pares de leches. En fin, chicos, pues ya sabéis, esto es lo que hay y de momento es lo que no tenemos que aguantarnos. No sé si hay otras formas o no. De hecho, pues como la gente de Internet ya ha hecho varias cosas y varias movidas para reivindicar sus derechos, nosotros no vamos a ser quien nos impidamos a ello, ni mucho menos. Es más, seguramente incluso nos uniremos. ¿Has entendido algo de lo que he dicho, no? Sí, vale. Yo simplemente pienso que, bueno, tampoco me gusta que suban las tarifas, pero Telefónica es la que manda y puede hacer lo que quiera. O sea, tampoco le puedes obligar a que te regale las llamadas o te ponga tarifa plana ni nada. Mientras estén ahí, igual que cualquier otra compañía, pues va a hacer lo que crea mejor para sus intereses. Está claro que necesita mucho dinero para comprar todas las compañías telefónicas de Sudamérica que den pérdidas millonarias y nosotros las pagamos de ahí gustosamente. Ahí, donde duele, Manuel, ahí. Bueno, pues, ¿qué os iba a decir? También hay problemas con esto de NetSpain, que era la compañía que ofrecía tarifa plana, que es que, claro, pues Telefónica le metió un pleito por los 70 millones que debe por ahí, la gente que usaba las tarjetas estas de beneficiarios pues han quedado un poquito atontados y tal, y como desperdigados, no aceptan más usuarios, bueno, y la verdad es que era una pasta, 30.000 pelas de acceso más las 8.000 al mes si quería 12 horas o lo que fuera. Ni siquiera el servicio ya los usuarios que había, la verdad es que ha sido una historia un poco rara, no sé si culpa de Telefónica o de NetSpain, que es lo que ha pasado ahí, pero el caso es eso, que ya pues una de las pocas formas que había de tarifa plana pues va camino de la desaparición total. En fin, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que para más información sobre este tema de NetSpain, pues ya sabes que es www.netspain.com, ahí tienes toda la información, incluso un banner nuevo que te sale en cuanto apareces en la página. A nosotros nos quedan 4 minutos. ¿Habéis jugado algún juego más que comentar? Porque estamos siempre comentando la razón de un juego por programa, esto no puede ser. Yo he jugado a Final Fantasy Tactics, que desgraciadamente parece que va a ser un juego que no vamos a jugar más. En el estadio de Balaido, bueno, en primer instante no, porque estamos ya en el minuto 20. Celta 1. Como yo tenía 67 años, que a 65 años hizo la vuelta al mundo en su... A mí, por lo menos de momento, me está gustando más. Y si han jugado al Vandal Fest, pues nada, que recen para que algún día llegue a nuestro país este o algún otro juego del estilo. A ver, chicos del IRC, a ver todos, atended un poquito, venga. Ponerle nombres a Infobirria. Ponerle nombres a Infobirria, va, que los voy leyendo por la antena. A ver cuál más me gusta. sí. Tortubía, Infobirria, Viacrucis. Bueno, eso no lo puedo leer. Ese tampoco. Timovía. Jodería. No, ese tampoco lo puedo leer. Sonido. Timavía. Sí, pero la mayoría de las ocasiones. Tirrofónica. Clavada vía. En fin, esto ya empieza a Virriovía. Esto es una locura. Sí, creo que sí. Ya sabéis que Infobirria se acaba y dentro de poco todo eso con un plus detrás. ¿Ah, sí? Sí. Anda, ¿qué es eso de...? Lo Infobirria era otra especie de monopolio de Telefónica que no podía tener y parece que se va a cambiar por otro sistema que en el fondo va a ser casi lo mismo, que se va a llamar Infobirria Plus, me parece. Infobirria Plus. Bueno, en fin, ¿qué vamos a ver? Tecnología mundial. A ver. 2 minutos. Domingo 22 de noviembre, Game 40 va a anunciar para la exclusiva sobre Sony, sobre PlayStation. Domingo 22. El domingo 22 de noviembre. Sí. De noviembre. De noviembre. Pero ya nos estamos adelantando ligeramente. No. 22 de noviembre. El domingo 22 de noviembre, que en 40 dará una gran noticia para el PlayStation. Muy bien, pero antes. Gran exclusiva. Me das un miedo impresionante. Antes estaremos en el FPS a principios de septiembre en Londres. Ahí también habrá bastantes exclusivas, pero no creo que sea tan exclusiva como la de noviembre. Va a ser gran noticia por el PlayStation. Pero bueno, ¿qué día has dicho? 22 de noviembre. Curiosamente coincide con dos días después del lanzamiento de la Dreamcast de Japón. Ah. No tendrá nada que ver. Muy bien, noviembre 20 de noviembre Sony anuncia la PlayStation 2. ¿Voy por ahí o no? No se sabe. Yo no puedo decir más. En estos momentos pues estoy bajo un proceso confidencial, pero el 22 de noviembre es la de King 40. Ah. Hay muchos rumores, la verdad, porque coincide con el lanzamiento de Dreamcast y parece que Sony está preparando algo para que se hable de alguna otra cosa que no sea la Dreamcast. Y parece que lo más fácil pues es hablar de la PlayStation 2. Total, todo el mundo sabe que al día ya va a verla. Acabas de darle la boca y empiezan aquí a la gente especular. Por ejemplo, Pinky que Sony va a putear así y va a presentar su Play 2. ¿Cómo dices? Sigue presentando la Dreamcast. Ya veremos. La Play 2, a lo mejor. Tratamos por el 21 de noviembre para que no sepa. ¿21 de noviembre? ¿Qué es la versión de noviembre? Pues nada, ya sabéis, como las chicas han acabado señalando en el calendario cuando se tiene que venir Andrés. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Hasta el 21 de noviembre. Hasta la próxima. Madre mía, la exclusiva del emulador de Canal Plus va a ser otro día. Adiós. Estamos indicando el campo de visión de la gente, un 8.5. Que no damos medios en nuestro programa. Me da igual, ahora, las vacaciones Guillem los da y yo pero también los doy. Porque siempre hace lo que le da la gana. Y yo también, te digo. Para eso es mi programa, ¿dónde fastidia? Ay, mío también. Y tuyo también, poner lo que quieras, pon un 8.5, como si puedes poner un 8.3, ¿entiendes? En fin, yo le doy un 9.5. Que no damos medios. 9.5, me da igual. Le doy un 9.5, me ha gustado todo el juego. Además es español, claro, hecho en casa. Conozco a toda la gente que lo ha hecho y son majísimos. Y además, porque son majos. Hasta los alemanes me caen bien. Hasta el Alarm me cae bien. Todo me gusta el juego, menos lo que dice Manuel. Los controles del juego son un poco... Y luego te dice aquí el Gonzo que son filosofía del juego. Y dice, ya, chaval, vete a pastorar por ahí. Yo creo que para hacer un buen juego hay que cuidar todos los detalles y el control es uno de los más importantes y hay bueno, que haberlo hecho mejor. Pero me gusta. Está número uno aquí además, y por mucho tiempo, mejor juego de PC del momento. Bueno, ¿sabéis una cosa? Llegamos a las 10, parece mentira, pero ya es el primer programa de este agosto que hemos superado. Ya nos quedan menos, chicos. Hasta la próxima semana, sean buenos, no hagáis nada que boom nunca haría si aparece alguna vez por aquí. Manuel, gracias. De nada, un placer. Carlos, gracias. Otro placer. Bueno, pues gracias a nuestras gracias, han pasado vuestras desgracias. Hasta la próxima semana. Adiós.